Capítulo 40 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 40. Malo mori, cuán fue dari. Una de las primeras diligencias practicadas por el doctor Escalante inmediatamente después de la delación de don Fadrique fue, como debe suponerse, hacer que declarase don Silvestre Alarcón preso desde algunos días antes con motivo del incidente de la aparición del libro y sospechas vehementes de que él hubiese sido el autor del robo. El cajero mayor, en los primeros días de su prisión, había procurado evadirse, tentando al efecto diferentes medios, pero descubierta su primera tentativa, se redoblaron las precauciones y fueron haciéndose más y más severas en proporción de los conatos de fuga del prisionero. Viendo que sus esfuerzos no producían resultado alguno, desistió al fin de la idea y tomó su partido con resolución. Determinó aguardar los acontecimientos con calma y estar siempre alerta para aprovechar la primera oportunidad. Desgraciadamente para él, aquella no se presentaba y la declaración de don Fadrique hizo que se considerase ya a Alarcón como un reo de Estado y su custodia de la mayor importancia. El oidor Escalante, bajo cuya jurisdicción cayó desde aquel momento, dispuso doblar las centinelas de la cárcel y, no contento con aquella medida, mandóse asegurarse a don Silvestre con un par de grillos. El cajero mayor comprendió, por aquellas precauciones, que algo muy grave habría ocurrido y, en vez de amilanarse, encontró en la fortaleza de su ánimo varonil nueva energía para los rudos combates que iba a sostener. Presentóse el juez en el calabozo donde estaba aherrojado el prisionero y con la mayor calma le leyó la declaración de don Fadrique en que estaba delatada la conjuración de los nazarenos y en que se designaba a don Silvestre como el alma de aquella intriga. Alarcón se puso pálido, más de coraje que de miedo, al oír la infame delación de don Fadrique y tomó desde luego el partido de no contestar una sola palabra a los cargos que se le hiciesen. El juez le hizo un interrogatorio muy minucioso que había preparado con habilidad y mediante el cual consideraba seguro obtener la confesión. Pero los tiros de aquella máquina ingeniosamente dispuesta se embotaron en el silencio tenaz del reo. Vista la inutilidad de sus esfuerzos, el doctor se retiró irritadísimo y fue a tomar declaración a otros de los acusados, reservándose el volver a la lucha con Alarcón, no ya con las armas de la astucia forense, sino con otras que él creía más eficaces. Obtenida la confesión paladina que varios de los presos hicieron en el tormento, o por temor de él, un día, a eso de las 12 de la mañana, el oidor, acompañado del escribano, del verdugo y de sus ayudantes, se constituyó en la pieza donde estaba el potro. Requirió a Alarcón para que declarase y, no habiendo obtenido respuesta, mandó que le despojasen de sus vestidos. Ejecutóse la operación y el reo fue asegurado en la máquina, atado de pies y manos. Pero Alarcón no era hombre en quien el dolor físico pudiese dominar a la voluntad. Sufrió 10 vueltas del torno, esto es, 2 más de las que resistió Antonio Pérez, el célebre secretario del rey Felipe II, y 2 menos de las que había sufrido en 1648 el duque de Híjar, a quien el privilegio de la nobleza no sirvió para excusarse de aquella prueba cruel. Don Silvestre quedó deshecho después de aquella horrorosa operación, durante la cual no pronunció una sola palabra y el oidor tuvo que retirarse sin obtener su objeto. Estaba corrido, desesperado, creía su reputación en inminente riesgo y aquel celoso magistrado era incapaz de retroceder ante ninguna consideración humana cuando se trataba de conservar ileso su amor propio. Dispuso, pues, que se atendiese al reo con el mayor cuidado, curándole y alimentándole a fin de que fuese posible volver a aquella lucha atroz. Cumpliendo aquella orden humana, Alarcón fue visitado por un médico que se aplicó a restablecer las fuerzas del reo, en lo cual hubo necesidad de emplear 6 días. No fueron estos perdidos para el magistrado a quien se había encomendado la instrucción de aquellas causas. Por el contrario, los aprovechó en el examen de los papeles encontrados en el escritorio del cajero mayor. ¿Cuál no sería la sorpresa y júbilo del bueno del doctor al descubrir la relación de los crímenes del supuesto don Dieguillo? Aquella era una verdadera mina que el hábil jurisconsulto se proponía explotar. Un proceso ruidoso no es cosa que se ofrece todos los días, y el del asesinato y robo de don Fernando de Uceda iba de seguro a sonar por todo el reino. En el archivo de la audiencia estaban las diligencias instruidas en León de Nicaragua con motivo del asesinato de Uceda. Sentada en ellas perfectamente la perpetración del delito y faltando tan solo el descubrimiento de sus autores. Procedió, pues, el oidor a examinar al reo con arreglo a la relación del esclavo Fernández, a la de la viuda, que constaba al pie, y a la que don Silvestre había puesto, a prevención, enseguida de las otras dos. Hechas las preguntas con habilidad, el pobre don Dieguillo se encontró cogido y, aunque habría negado de buena gana, no se sintió con fuerzas para volver al potro, lo que calculó sucedería indudablemente si no confesaba. Hizo, pues, el miserable viejo una confesión clara y completa y se acogió a la clemencia del señor oidor. El doctor Escalante no habría cambiado la satisfacción que le proporcionó el descubrimiento de aquel crimen por una toga en la Audiencia de México, y cuando salió aquel día de la cárcel con su actuación debajo del brazo, le parecía como si hubiese crecido una vara más, tan elevado se consideraba sobre sus colegas y sobre los simples mortales que encontraba al paso. Pero Alarcón, aquel hombre duro y terco que no quería declarar, acibaraba los goces del magistrado y turbaba su sueño. Parecíale que nada había hecho si no lograba arrancarle la confesión. Procuró reducirle por medio de amenazas, de ofertas y de halagos. Le hizo entrever el perdón que alcanzaría si confesaba, pero nada bastó. El prisionero permaneció firme como una roca. Por último, el magistrado perdió la paciencia y, cansado de aguardar a que don Silvestre entrase por razón, se decidió a volver a emplear la tortura bajo distinta forma. Se constituyó en el calabozo con el verdugo y sus adláteres y mandó aplicar al reo el tormento conocido con el nombre de el ladrillo. Se suspendió de una viga del techo una fuerte cuerda cuyos extremos se hicieron pasar bajo los brazos del infeliz don Silvestre, cuyas manos estaban vigorosamente atadas a la espalda. Se le levantó lo suficiente para que quedase suspendido en el aire, tocando con las puntas de los pies descalzos un ladrillo enrojecido al fuego, cuidando el verdugo de sustituirlo con otro igualmente preparado cuando aquel se enfriaba. El paciente hacía, como era natural, esfuerzos para apoyarse en el ladrillo, impelido por la insoportable postura en que se hallaba, pero se veía obligado a retirar los pies y encoger el cuerpo al tocar el ladrillo hecho ascua. Volvía a obligarle el cansancio a buscar apoyo y tornaba a retirar los pies por no abrazárselos. En aquella cruel alternativa estuvo Alarcón durante 12 horas sin prorrumpir una sola queja. Cuando el verdugo y sus ayudantes le bajaron de la cuerda, don Silvestre dijo con una voz apenas perceptible: «Malo mori, quan fue dari». El juez, que estaba en un extremo de la pieza, no pudo percibir aquellas palabras. Esfuerzo supremo de una voluntad incontrastable que aceptaba la muerte ocasionada por los más crueles sufrimientos antes que doblegarse. Pálido, desencajado, con la cabeza sobre el pecho, pues la fuerza física le había abandonado del todo, habría terminado sus padecimientos con la vida si hubiese permanecido unas pocas horas más en aquella horrorosa tortura. La legislación y las costumbres autorizaban el empleo de ese y otros tormentos que una ley de partida llamaba manera de pena que fallaron los que fueron amadores de la justicia para escudriñar el saber la verdad por él de los malos fechos que se hacen encubiertamente. Y así el doctor Escalante, amador de la justicia a la manera de los que inventaron aquella prueba, la empleaba tuta conciencia y con la misma impasibilidad con que habría mandado un alcalde ordinario aplicar 25 azotes a un indio por ebriedad. La férrea voluntad de Alarcón triunfó de la fría obstinación del juez, que al fin tuvo que prescindir de aquellos medios y decidió fallar la causa, juxta alegata et probata, dando al reo por convicto del crimen de traición. Redactó su sentencia en breves palabras y concluía diciendo: «Sea sacado en forma de justicia, con soga a la garganta y a son de trompeta y voz de pregonero, que publique su delito, sea arrastrado en un serón a la cola de un caballo por las calles públicas y acostumbradas hasta llegar a la plaza mayor, donde estará una horca de la cual se ha colgado hasta que naturalmente muera y luego se ha hecho cuartos. Pronunció enseguida su fallo en la causa contra don Pedro de Uceda, alias don Dieguillo, por los delitos de parricidio, robo y complicidad en el de seducción, redactada en los mismos términos que la de Alarcón, sin más diferencia que estas palabras. Hasta llegar a la plaza mayor, donde puesta una horca se ha colgado, hasta que naturalmente muera, y después de muerto se ha metido en un saco de cuero en que encierren con él un can, un gallo, una culebra y un simio, y cosida la boca del saco le arrojen al río más inmediato. No se dirá que las penas no estuviesen en armonía con las pruebas. Ambas causas pasaron a la audiencia que debía verlas en segunda instancia. Fin de capítulo 40.